Capítulo 1 de El buen mozo, Bel Ami. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant. Traducido por Augusto Riera. Tomo primero. Primera parte. 1. Cuando la cajera le hubo devuelto el cambio de los 5 francos, Jorge Duroy salió del restaurant. Gallardo, y a fuer de gallardo presumido por naturaleza y por la costumbre que de ponerse guapo tenía cuando aún servía en calidad de sargento en caballería, retorció el bigote con un ademán que le era habitual y lanzó sobre los que comían una mirada rápida y circular, una de esas miradas de buen mozo que se extendió como una redada. Las mujeres le miraron. Eran 3 obreras, una maestra de piano, ya madura, mal peinada, dejada, con un sombrero sucio y un vestido mal puesto, y 2 tenderas con sus esposos, parroquianos todos de aquella fonducha. Una vez en la acera, se detuvo un momento indeciso, preguntándose a sí mismo qué iba a hacer. Era el 28 de junio y tenía en el bolsillo 3 francos 40 céntimos para acabar el mes. Aquello representaba 2 comidas sin almuerzo o 2 almuerzos sin comida. Pensó que, como los almuerzos costaban solo 1 franco 10 y las comidas 1.50, optando por los primeros le quedaba aún 1 franco 20, con el que podría comer 2 raciones de pan y salchichón y beber 2 bocs en el boulevard. La cerveza le gustaba con delirio y la tomaba cada noche. Echó a andar calle de Nuestra Señora de Loreto abajo. Andaba casi como si aún llevase puesto el uniforme de húsar, con el pecho sacado, las piernas algo separadas como si acabase de bajar de caballo, y adelantaba brutalmente por la calle concurrida, dando empujones a las gentes para pasar sin molestarse. Llevaba el sombrero de copa, no muy flamante, ladeado, y taconeaba con fuerza. Siempre parecía desafiar a alguien o algo, a los transeúntes, a las casas, a la ciudad entera, porque sí, por costumbre. Aun cuando su traje solo era de 60 francos, tenía un aspecto elegante, siquiera algo charro. Alto, bien formado, rubio, de un rubio castaño tirando a rojo, con el bigote retorcido, los ojos azules claros, de pupila pequeña y el pelo naturalmente rizado, partido por una raya, recordaba a los héroes de las novelas populares. Era una de aquellas noches de verano, por todo extremo bochornosas. La ciudad, caliente como una estufa, parecía sudar envuelta en las sombras. Las cloacas despedían su aliento emponzoñado por sus bocas de granito, y las cocinas subterráneas lanzaban a la calle los miasmas asquerosos de los platos sucios, de las salsas pasadas. Los porteros en mangas de camisa, sentados a caballo en las sillas de Enea, fumaban su pipa bajo las puertas cocheras, y los transeúntes andaban con tardo paso, descubierta la cabeza y el sombrero en la mano. Cuando Duroy llegó al boulevard, de nuevo se detuvo indeciso. Ahora le daban ganas de ir a los Campos Elíseos y a la avenida del Bosque de Boulogne para respirar aire más fresco bajo los árboles, pero sentía otro deseo más vivo, el de una aventura amorosa. ¿Cómo ocurriría? Lo ignoraba, pero la esperaba desde hacía 3 meses, cada día, cada noche. A veces, gracias a su gallarda apostura, obtenía algunos favores, pero esperaba más y mejor. Con el bolsillo vacío y la sangre ardiente, le excitaba el encuentro de las mujerzuelas que murmuran en las esquinas. ¿Quieres venir conmigo, buen mozo? Pero no se atrevía a seguirlas, no pudiendo pagarlas, y además esperaba otra cosa, otros besos menos vulgares. Gustábanle, sin embargo, los sitios en que abundan las mujerzuelas, sus bailes, sus cafés, sus calles. Gustaba de codearse con ellas, hablarlas, tutearlas, oler sus perfumes fuertes, estar junto a ellas. Al fin y al cabo eran mujeres, mujeres entregadas al amor. No las despreciaba con ese desprecio innato de los hombres que viven en familia. Tomó hacia la Magdalena y siguió la ola de la gente que andaba abrumada por el calor. Los grandes cafés, atestados, rebosaban hacia las aceras, iluminando a los bebedores con la luz deslumbradora y cruda de sus lámparas. Ante los parroquianos, en mesitas redondas o cuadradas, las copas contenían líquidos de todos colores, y dentro de ellas brillaban los transparentes cilindros de hielo que refrescaban la hermosa agua clara. Dubois andaba despacio y sentía un ansia de bebida que le secaba la garganta. Le dominaba una sed implacable, una sed de verano, y recordaba la sensación deliciosa que producen las bebidas frías. Pero si bebía solamente un par de bocs aquella noche, adiós la menguada colación del día siguiente, y harto conocía las horas de hambre de fin de mes. Pensó, hay que esperar las 10, y entonces tomaré un boc en el americano. Pero vaya una sed endiablada. Y miraba a los que estaban sentados y bebiendo, a aquellos hombres que podían refrescar cuanto en gana les viniera. Pasaba ante los cafés andando con gallardía y juzgando de una ojeada, por el aspecto, por el traje, por la cara, el dinero que cada uno de los bebedores debía llevar encima, y sentía una sorda cólera contra todos. Metiendo la mano en sus bolsillos, saldrían a relucir monedas de oro, de plata y de cobre. Por término medio, cada uno debía tener 2 luises, y como había más de 100 consumidores en el café, se reuniría a lo menos 4.000 francos. Murmuraba, asquerosos, contoneándose con gracia. Si hubiera podido pillar a uno de ellos en una esquina, en la sombra, le hubiese retorcido el pescuezo sin pizca de escrúpulo, ni más ni menos que se lo retorcía a las aves de corral en las grandes maniobras. Recordaba los 2 años que pasó en África, del modo como se pillaba a los árabes en los destacamentos del sur, y una sonrisa alegre y cruel apareció en sus labios recordando una excursión que costó la vida a 3 hombres de la tribu de los Oulet Alan, y que les había valido a ellos, a sus camaradas y a él, 20 gallinas, 2 carneros y oro bastante para gastar durante 6 meses. Jamás se descubrió a los culpables. Bien es verdad que no se les buscó con gran empeño, porque se considera al árabe como la presa natural del soldado. En París las cosas no iban por tan buen camino. No se podía merodear libremente con el sable al costado y empuñando un revólver, lejos de los tribunales civiles. Sentía en su interior todos los instintos del sargento que habita en país conquistado. Echaba de menos los 2 años pasados en el desierto. ¡Qué lástima de haber vuelto de allí! Se le antojó que en París estaría mejor, y ya, buena se ponía la situación. Movía la lengua dentro de la boca, chasqueándola como para convencerse de lo seca que la tenía. La multitud se deslizaba por su lado extenuada y a paso corto, y él no dejaba de pensar. ¡Atajo de brutos! Todos estos imbéciles llevan dinero en el chaleco. Empujaba a la gente con los hombros y silbaba entre dientes una tonadilla alegre. Algunos hombres se volvían gruñendo. Las mujeres decían, ¡qué bruto! Pasó por delante del vodevil, se detuvo ante el café americano, preguntándose si no debía tomar ya el boc, pues tenía una sed insoportable. Antes de decidirse, miró la hora en los relojes luminosos de la calle. Eran 9:15. Sabía que en cuanto tuviera ante él la cerveza, se la bebería de un trago. ¿Qué haría luego hasta las 11? pasó. Llegaré hasta la Magdalena y volveré poco a poco. Al llegar a la esquina de la plaza de la ópera, se cruzó con un joven que recordó haber visto en alguna parte. Se puso a seguirle, interrogando sus recuerdos y diciendo a media voz: ¿dónde diablos he conocido a este individuo? Luego, de pronto, cuando ya iba a renunciar a su curiosidad, por un extraño fenómeno de memoria, se le apareció aquel mismo individuo, menos gordo, más joven, vistiendo uniforme de húsar, y exclamó en voz alta: ¡toma, Forestier! Y alargando el paso tocó en el hombro al joven. Este se volvió, le miró y luego dijo: ¿qué quiere usted, caballero? Duroy se echó a reír. ¿No me reconoces? No. ¡Jorge Duroy, el sexto de húsares! Forestier le tendió ambas manos. ¡Hola, muchacho! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo no del todo bien. Ahora tengo el pecho como de papel de estraza. Me paso tosiendo la mitad del tiempo, de resultas de una bronquitis que pillé en Bonjival al volver a París, hace ahora 4 años. Sin embargo, tienes un aspecto muy robusto. Forestier, tomando el brazo de su antiguo camarada, le habló de su enfermedad, le contó las consultas a que acudiera, las opiniones y los consejos de los médicos, y la dificultad de seguirlos dada su posición. Le ordenaban que pasara el invierno en el mediodía. ¿Cómo podía hacerlo? Estaba casado y era periodista de nota. Estoy encargado de los fondos políticos en la Vie Française. Redacto las sesiones del Senado para la salud, y de cuando en cuando hago crónicas literarias para la Planète. He conseguido abrirme paso. Duroy le miraba con sorpresa. Su amigo le parecía muy cambiado, sesudo. Tenía un aspecto, unos andares y un traje de hombre reposado, seguro de sí mismo, y la gordura de un buen gastrónomo. Antes era flacucho y ágil, bullicioso, amigo de la jarana, siempre alegre. 3 años de estancia en París le habían cambiado por completo, transformándole en un hombre rechoncho y serio, cuyas sienes ostentaban algunas canas, a pesar de que solo tenía 27 años. Forestier le preguntó: ¿a dónde vas? A ningún lado. Estaba haciendo tiempo antes de acostarme. Bueno, entonces, acompáñame a la Vie Française, donde he de corregir unas pruebas. Y después iremos a tomar un bock. ¿Quieres? Andando. Y se dirigieron al diario, dándose el brazo con esa franqueza que persiste entre compañeros de escuela y regimiento. ¿Qué haces en París? Preguntó Forestier. Paso la pena negra, replicó Duroy, encogiéndose de hombros. Al terminar el servicio se me antojó venir aquí para hacer fortuna, o, por decir verdad, para vivir en París. Hace ya 6 meses que estoy empleado en las oficinas del Ferrocarril del Norte, con 1.500 francos de sueldo. Forestier murmuró. ¡Diablo! ¿Poco es? Ya lo sé. Pero, ¿cómo quieres que me las componga? Vivo aislado, no tengo relaciones, nadie me recomienda. No me falta voluntad, sino medios. Su camarada le examinó de una ojeada, de pies a cabeza, como hombre acostumbrado a juzgar a sus semejantes, y dijo: mira, muchacho, aquí todo depende del aplomo. Un hombre listo es más fácil que llegue a ministro que a jefe de negociado. No hay que suplicar, es necesario imponerse. ¿Cómo demonios te has metido oficinista? Duroy replicó: he buscado por todas partes y no he encontrado nada. Actualmente se me presenta una ocasión. Me ofrecen una plaza de maestro de equitación en el picadero de Pellerin. Me darán por lo menos 3.000 francos. Forestier se detuvo. No lo aceptes. Sería una estupidez, aun cuando te ofrecieran 10.000 francos. Si te contratas, despídete del porvenir. En tu oficina estás oculto cuando menos, y si eres hábil, puedes abandonar tu empleo y abrirte camino. Pero una vez seas maestro de equitación, buenas noches. Es como si fueras mayordomo en una casa donde van a comer las celebridades de París. Cuando habrás dado lecciones de equitación a hombres del gran mundo y a sus hijos, jamás podrán tratarte en lo sucesivo de igual a igual. Calló, reflexionó un rato y dijo: ¿Tienes el título de bachiller? No, me dieron dos calabazas. Bueno, poco importa. La cuestión es que hayas estudiado algo. Si te hablan de Cicerón o de Tiberio, ¿sabes poco más o menos de quiénes se trata? Sí, hasta cierto punto. Bueno, nadie sabe más, exceptuando una docena de imbéciles que no saben medrar. Cree que es fácil pasar por listo. Todo estriba en no dejarse pillar en flagrante delito de ignorancia. Se contesta con monería, se vence la dificultad y se admira a los demás gracias a un buen diccionario. Todos los hombres son tontos como gansos e ignorantes como carpas. Hablaba a fuer de hombre sesudo que conoce la vida y sonreía mirando cómo pasaba la multitud, pero de súbito empezó a toser. Calló para dejar que le calmara el acceso y añadió en tono descorazonado: ¿No es horrible no poder acabar con esta bronquitis? Estamos en verano. Este invierno iré de todos modos a Mentón. La salud ante todo. Llegaron al Boulevard Poissonnière, ante una gran puerta de cristales que tenía pegadas las cuatro páginas de un periódico. Tres personas lo leían. Sobre la puerta, a guisa de reclamo, había grandes letras formadas por lucecitas de gas, que decían «La vie française». Los transeúntes, pasando bruscamente por la zona de claridad que lanzaban aquellas tres palabras, surgían de pronto en plena luz, visibles, claros y precisos como durante el día, y después volvían a entrar en la sombra. Forestier empujó la puerta y dijo: «Entra». Duroy entró. Subió una escalera tan lujosa como sucia que se veía desde la calle. Llegó a una antecámara donde dos mozos de redacción saludaron a su camarada. Después se detuvo en una especie de salón de descanso tendido de pana verde descolorida, rozada a trechos, como si la hubieran roído los ratones. «Siéntate», dijo Forestier. «Vuelvo dentro de 5 minutos». Y desapareció por una de las tres puertas que daban al gabinete. Un vaho extraño, particular, flotaba en aquel sitio, el olor de las salas de redacción. Duroy permanecía inmóvil, algo intimidado y sobre todo sorprendido. De cuando en cuando pasaban con rapidez ante él unos hombres que entraban por una de las puertas y desaparecían por otra, antes que hubiese podido mirarles. Tan pronto eran muchachos que parecían muy atareados, con una hoja en la mano que palpitaba movida por el aire que producía su carrera, como cajistas cuya blusa de tela manchada de tinta dejaba ver un cuello de camisa muy blanco y unos pantalones de lanilla como los que llevan los caballeros. Llevaban con cuidado unas tiras de papel impreso, húmedas. Eran las pruebas que acababan de sacar. A veces entraba un caballerete vestido con elegancia exagerada, con una levita demasiado apretada, unos pantalones harto estrechos, oprimido el pie por unas botas demasiado puntiagudas, algún reporter que traía ecos de teatros y bailes. También aparecían otros, graves, serios, estirados, con sombreros de copa de alas planas, como si esa forma les distinguiera del común de los mortales. Forestier reapareció dando el brazo a un hombre de 30 a 40 años, con frac negro y corbata blanca, muy moreno, con las guías del bigote retorcidas y el aspecto insolente y satisfecho de sí mismo. Forestier le dijo: «Adiós, querido maestro». El otro le estrechó la mano diciendo: «Adiós, querido». Y bajó la escalera silbando con el bastón bajo el brazo. Duroy preguntó: «¿Quién es?». «Jaime Rival, el cronista famoso, el duelista, ¿sabes? Ha venido a corregir sus pruebas. Garín, Montel y él son los mejores cronistas que hay en París. Aquí le dan 30.000 francos por año por 2 artículos semanales. Al salir toparon con un hombrecillo de pelo largo, de traje no muy limpio, que subía los escalones resoplando. Forestier saludó inclinándose en demasía. «Es Norbert de Varenne», dijo el poeta. «El autor de Soles muertos, otro que también cobra mucho. Cada cuento suyo que publicamos nos cuesta 300 francos y el más largo no tiene 200 líneas. ¿Te parece que entremos en el napolitano? Me ahoga la sed». En cuanto estuvieron sentados, Forestier pidió 2 bocs y se sorbió el suyo de un trago, en tanto que Duroy bebía el suyo a sorbitos, paladeando la cerveza como algo exquisito y raro. Su compañero callaba, parecía reflexionar y de repente dijo: «¿Por qué no te haces periodista?». El otro le miró sorprendido y contestó: «Es que jamás he escrito nada». «Bah, todo es empezar. Se prueba. Yo podría emplearte en buscarme noticias, hacer comisiones y visitas. Ganarías al principio 250 francos y coche pagado. ¿Quieres que le hable al director?». «Ya lo creo». «En tal caso, haz una cosa. Ven a comer a mi casa mañana. Solo habrá 5 o 6 invitados. El director, señor Walter y su señora, Rival y Varenne, esos que acabas de ver, y una amiga de mi esposa. ¿Quedamos en ello?». Duroy vacilaba, se ruborizaba, estaba perplejo. Por fin murmuró: «Es que no tengo traje a propósito». Forestier quedó estupefacto. «¿No tienes frac? Pues es prenda indispensable. En París vale más no tener cama que no tener frac». Luego de pronto metió la mano en el bolsillo, sacó de él un puñado de oro, tomó 2 luises, los puso delante de su camarada y con tono cordial y familiar: «Toma», dijo, «me devolverás esto cuando puedas. Alquila o compra a plazos dando unos francos la ropa que necesitas. En fin, compóntelas como quieras, pero ven a comer a casa, mañana a las 7:30, 17 calle Fontaine». Llegó a confuso, recogió el dinero diciendo: «Muchas gracias, eres demasiado bueno, pero ten la seguridad de que jamás olvidaré». Su amigo le atajó: «Bueno, bueno, tomamos otro boque», y gritó: «Camarero, 2 bocs. Después de beberlos, el periodista preguntó: «¿Quieres pasear un rato?». «Con mucho gusto». Y de nuevo se dirigieron hacia la Magdalena. «¿Qué podríamos hacer?», exclamó Forestier. «Hay quien dice que un desocupado sabe siempre dónde meterse, pero maldito si yo lo sé. Para ir al bosque a pasear es necesario una mujer y no siempre se encuentra. Los cafés conciertos pueden gustar a mi boticario y a su mujer, pero a mí no. ¿Qué hacer, pues?». «Nada. Debería haber un jardín de verano, como el parque Monceau, abierto por la noche, donde puede oírse buena música bebiendo sorbetes bajo los árboles. No se iría allí para divertirse, sino para pasar el rato, y con poner cara a la entrada irían las mujeres lindas. Se podría pasear por avenidas bien enarenadas, iluminadas por luz eléctrica, y sentarse cuando a uno le viniera en gana, para oír la música de cerca o de lejos. Algo parecido a esto teníamos antaño en casa Minard, pero no había bastante ámbito, ni bastante sombra, ni bastantes rincones. Debiera ser un jardín muy hermoso y grande. Sería encantador. ¿A dónde quieres ir?». Duroy, perplejo, no sabía qué decir. Por fin se decidió: «No he estado aún en las Folies Bergères. De buena gana iría». «¡Diablo! Nos vamos a cocer allí. Pero no importa, vamos allá». Dieron media vuelta para ganar la calle Faubourg Montmartre. La fachada iluminada del teatro lanzaba torrentes de luz hacia las 4 calles que desembocan junto a ella. Una fila de coches esperaba la salida. Forestier entraba. Duroy le detuvo. «No hemos tomado entrada». El periodista replicó con importancia: yendo conmigo no se paga. A uno de los acomodadores que le había saludado al mismo tiempo que los demás, le preguntó: ¿Tiene usted un buen palco? Sí, señor Forestier. Tomó billete que le ofrecieron, empujó la puerta acolchada con adornos de cuero y penetraron en la sala de espectáculos. El humo del tabaco producía como una ligera bruma que velaba los objetos lejanos, la escena y el otro lado del teatro. Ascendiendo sin cesar en hilillos azulados que se escapaban de los cigarros y cigarrillos de los espectadores, aquella ligera bruma se acumulaba en el techo y formaba bajo la amplia cúpula, alrededor de la gran araña, una nube que casi alcanzaba a los espectadores del primer piso. En el ancho corredor que da acceso al paseo circular, donde pululan las muchachas emperifolladas, mezcladas con la oscura masa de los hombres, un grupo de mujeres aguardaba la entrada de nuevos aficionados delante de uno de los tres mostradores donde se ostentaban, llenas de afeites y ajadas, tres vendedoras de bebidas y de amor. Los altos espejos reflejaban detrás de ellas sus espaldas y las caras de los que pasaban. Forestier hendía los grupos y pasaba con rapidez, a fuer de hombre que tiene derecho a cierta consideración. Se acercó a una acomodadora. ¿El palco 17? Preguntó. Por aquí, caballero. Les encerraron en una caja de madera, descubierta, tapizada de rojo, que contenía cuatro sillas de igual color, tan juntas que apenas si se podía pasar entre ellas. Sentáronse ambos amigos, y a derecha e izquierda, formando una curva que por los dos extremos terminaba en la escena, vieron una línea de palcos iguales ocupados por gentes de quienes sólo se veían la cabeza y el pecho. En la escena tres hombres con traje de mallas, uno alto, otro de mediana estatura y otro bajito, trabajaban uno después de otro en el trapecio. El alto se adelantaba a pasos cortos y rápidos, sonriendo y saludando con un movimiento de la mano como si echara un beso. Dibujábanse bajo las mallas los músculos de brazos y piernas. Hinchaba el pecho para disimular una barriga incipiente, y su cara parecía la de un mancebo de barbería porque llevaba el pelo partido por una raya perfecta. Alcanzó el trapecio dando un salto gracioso y empezó a hacer el molinete. Luego hizo la plancha, pegado únicamente a la barra fija por la fuerza de las muñecas. Saltaba después al suelo, saludaba, recibía sonriendo los aplausos de los espectadores, volvía a saludar e iba a pegarse al fondo de la escena, enseñando a cada paso los músculos de las piernas. Su otro compañero, menos alto, más robusto, se adelantaba a su vez y emprendía igual ejercicio, que repetía después el tercer gimnasta entre los aplausos cada vez más entusiastas del público. Pero Duroy no se cuidaba de lo que ocurría en la escena, y con la cabeza vuelta hacia atrás, miraba de continuo el amplio corredor que hay detrás de los palcos lleno de hombres y de prostitutas. Forestier le dijo: «Fíjate en el patio. No se ven en él sino burgueses con sus mujeres e hijas, caras estúpidas que vienen para ver. En los palcos hay algunos elegantes, algunos artistas, unas pocas muchachas aceptables, y detrás de nosotros la mezcolanza más endiablada que puede verse en París. ¿Qué hombres son estos? Obsérvalos. Los hay de todas castas y profesiones, pero la crápula domina. Mira y verás empleados, dependientes de bancos, de tiendas, reporters, chulos, oficiales vestidos de paisano, gomosos vestidos de frac, que acaban de cenar en la fonda o que vienen de la ópera y entran aquí un momento antes de entrar en los italianos. Y además, gran número de hombres sin análisis posible, gente sospechosa que nadie es capaz de clasificar. En cuanto a las mujeres, todas son de una marca: la que cena en el americano, la que pide uno o dos luises y acecha a los extranjeros que pagan cinco y por medio de una señal advierte a sus parroquianos que está libre. Todas acuden aquí hace 5 o 6 años, y se las ve todas las noches del año en el mismo sitio, menos cuando pasan una temporada de higiene en San Lázaro o en Luxín. Diguá no atendía. Una de aquellas mujeres apoyada en el palco le miraba. Era una morena gorda, revocada, de ojos negros alargados artificialmente, a los que daban sombra unas cejas enormes y también agrandadas artificialmente. Su pecho, demasiado voluminoso, parecía reventar la tela del cuerpo, y sus labios pintados, rojos como una llaga, le daban un aspecto bestial, ardiente, exagerado, pero que encendía, sin embargo, el deseo. Llamó con un movimiento de cabeza a una de sus amigas que pasaba, una pelirroja, también gorda, y le dijo bastante alto para ser oída: «Mira qué guapo mozo. Si me ofreciese 10 luises, no he de desairarlo». Forestier se volvió, y tocando a Duguá le dijo: «Esto va para ti. Veo que produces efecto. Te felicito». El ex sargento se había ruborizado y maquinalmente tentaba las 2 monedas de oro que tenía en el bolsillo. Se había corrido el telón. La orquesta tocaba un vals. Duguá dijo: «Demos una vuelta por ahí fuera». «Como quieras». Salieron y pronto les arrastraron las oleadas de paseantes. Apretados, empujados, sin voluntad propia, andaban teniendo ante sus ojos un mar de sombreros. Las muchachas por parejas atravesaban aquella masa de hombres. Con gran facilidad se deslizaban entre pechos, hombros, codos, como si se hallasen en su casa, a sus anchas, como pez en el agua, entre aquella masa de machos. Duguá, encantado, se abandonaba. Aspiraba con delicia el aire viciado por el tabaco, el vaho humano y los perfumes de las mujeres. Pero Forestier sudaba, resoplaba, tosía. «Vamos al jardín», dijo. Y volviendo a la izquierda, penetraron en una especie de invernadero refrescado por 2 puentes de pésimo gusto. Bajo los ciprés y dentro de grandes macetas que crecían, hombres y mujeres bebían sentados junto a unas mesas de zinc. «¿Tomamos otro bock?», preguntó Forestier. «De buena gana». Se sentaron mirando cómo pasaba la gente. De cuando en cuando se detenía una de las mujeres y preguntaba con sonrisa de encargo: «¿Me invita usted a algo, caballero?». Forestier contestaba: «A un vaso de agua en la fuente». Y la muchacha se alejaba murmurando: «Anda, cicatero». La morena gordinflona, que poco antes se apoyara en el palco de los 2 amigos, volvió a aparecer dando el brazo a su amigacha, la rubia. Entre ambas formaban una pareja de buenas hembras. Sonrió al ver a Duguá, como si sus ojos se hubiesen dicho ya muchas cosas íntimas y secretas, y tomando una silla, se sentó frente a él e hizo sentar a su amiga. Después pidió al camarero 2 refrescos de granada, y Forestier exclamó: «Me gustan las mujeres desahogadas». La intrusa contestó: «Tu amigo es el que me gusta. De verdad que es un guapo chico. Haría locuras por él». Duguá, intimidado, no sabía qué contestar y sonreía tontamente, retorciéndose el bigote. El camarero trajo los refrescos que se zamparon de un sorbo las mujeres. Luego se levantaron y la morena, con un saludo amistoso y dando un golpecito en el brazo de Duguá con el abanico, le dijo: «Gracias, monín. Se ve que no le das mucho trabajo a la lengua». Y se marcharon moviendo más que de razón las caderas. Forestier se echó a reír. «Oye, muchacho, paréceme que tienes éxito entre las mujeres. Hay que cuidar de ello. Puede aprovechar en gran manera». Calló un momento y luego repuso con ese medio tono que usan las personas que sueñan en alta voz: «Es el mejor sistema para hacer rápidamente fortuna». Al ver que Duguá sonreía sin contestar, añadió: «¿Te quedas aún? Yo voy a dormir, me aburro». «Sí, esperaré un ratito, aún no es tarde». Forestier se levantó. Bueno, estamos conformes. Mañana, a las 7:30, ya sabes, 17 calle Fontaine. Eso es, no lo olvidaré. Gracias. Se estrecharon la mano y el periodista se alejó. Apenas hubo desaparecido, Duroy se sintió libre. Tocó alegremente las dos monedas de oro que tenía en el bolsillo y luego se levantó mezclándose a la multitud y escudriñando con la mirada. Pronto vio a las dos mujeres, a la rubia y a la morena, que andaban con su continente de mendigas altivas entre la masa de hombres. Se dirigió directamente hacia ellas, pero cuando estuvo cerca no se atrevió. La morena le dijo: «¿Has encontrado ya la lengua?». Duroy balbuceó: «¡Pardiez!», sin ocurrírsele otra cosa. Los tres permanecían en pie, detenidos en el centro del promenoir, deteniendo el movimiento de la muchedumbre que formaba un remolino en torno de ellos. De pronto ella preguntó: «¿Vienes conmigo?». Y él, estremecido de deseo, replicó brutalmente: «Sí, pero no tengo más que un luis». Sonrió la mujer con indiferencia. «No importa», contestó, y se colgó de su brazo en señal de posesión. Al salir, pensaba Duroy que con los 20 francos que le quedaban podría procurarse fácilmente en una prendería un traje de etiqueta para el día siguiente. Fin del capítulo 1.